Yo tengo un gallo que tiene más de 50 peleas, y a cada vez que lo engolo se queda limpio cualquiera. Pero yo tengo un gallo que tiene más de 50 peleas, y cada vez que lo engolo se queda limpio cualquiera. Es que mi gallo es certero, ya no le queda ni escuela. Es que mi gallo es certero, ya no le queda ni escuela. Este gallito tan bueno, yo no lo cambio por nada. Así me den la gallina más sabrosa de La Habana. Este gallito tan bueno, yo no lo cambio por nada. Así me den la gallina más sabrosa de La Habana. Es que mi gallo es certero, ya no le queda ni espuela. Es que mi gallo es certero, ya no le queda ni espuela. Ay, negra, yo te lo diera, pero me hará mucha falta pa' pelearlo los domingos en la gallega Villalba. Ay, negra, yo te lo diera, pero me hará mucha falta pa' pelearlo los domingos en la gallera Villalba. Es que mi gallo es certero, ya no le queda ni espuela. Es que mi gallo es certero, ya no le queda ni espuela. Cuidado, que este es mi gallo. Tan bueno, yo no lo cambio por nada. Así me den la gallina más sabrosa de La Habana. Pero este gallito tan bueno, yo no lo cambio por nada. Así me den la gallina más sabrosa de La Habana. Es que mi gallo es certero, ya no le queda ni espuela. Es que mi gallo es certero, ya no le queda ni espuela.